Y ahora, para que vean que acontece de todo, vamos a conversar con Jorgelina. Ella es parte de CITEA. Vamos a conversar sobre unos incendios que han sucedido. Bienvenida, Jorge, al aire de La Mosquitera. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, muchas gracias por el espacio. A vos por estar. Y comentanos, Jorgelina, ¿qué ha sucedido? ¿Sí? ¿Nos escuchás corta. Bien? No. A se ver, corta. Estamos intentando ahí conectarnos bien con Jorgelina, ella es parte de CITEA. Han sucedido unos incendios, ella nos va a informar sobre lo que ha estado sucediendo. ¿Ahora nos escuchás, Jorge? Y ahora sí lo escucho bien. Perfecto. Bueno, viste que las comunicaciones nos fallan un poquito. Sí, totalmente. Pero bueno, les voy a comentar una vez más lo que ha sucedido ayer a las 20 horas en el predio de la calle Armani 1800 de DINAF. Bueno, fue un incendio intencional ya contactado por los bomberos, ¿no? Por el jefe cuartel de los bomberos de Godoy Cruz. Ay, perdemos ahí la comunicación. Venimos teniendo ahí unos problemas con las llamadas. Siempre las llamadas son complicadas, pero bueno, se puede resolver. Vamos a para poder conectarnos y ver bien qué estuvo sucediendo ahí en los predios de la DINAF. Estuvimos viendo algunas especies de publicaciones en redes sociales, nos llegó aquí al aire de La Mosquitera, entonces queríamos informarnos e informarles sobre lo que estaba sucediendo, así que bueno, en breve lo estaremos haciendo. Mientras tanto, esperamos sus mensajitos al 2617-465759. Si quieren leer nuestras notas, ¿dónde pueden ir, Alexis? En www.lamosquitera.org.ar. Ahí tienen todo lo que va saliendo al aire, tienen informes, tienen un montón de buena data que hacemos aquí desde La Mosquitera. Así que también un gran saludo para los compas de nuestra página. Ahí estamos conectados con Jorgelina. ¿Ahora nos oís? Sí, los escucho perfecto. Súper, súper. Bueno, Jorge, ahora te damos pie para que vos nos comentes sobre lo que estaba sucediendo ahí en los predios de la INAF. Bueno, lo que ha estado sucediendo últimamente en el predio de la calle Armani, 1800 de INAF. Ya vienen demasiados hechos. Si ustedes recuerdan, hace un tiempo atrás nos degollaron una perra, asaltos. Estamos sin luz, sin líneas telefónicas. Para poder comunicarnos un sector al otro, tenemos que comunicarnos a través de celulares. Ya se han hecho de reiteradas denuncias con respecto al abandono y a la desidia que tiene el Estado con respecto a los niños y a los trabajadores de INAF. Bueno, y ayer aconteció como a las 20 horas un incendio en el sector de Baja, que está enfrente de un hogar, el hogar Came, que bueno, gracias a Dios los chicos no estaban. Y en ese momento nos encontraban los compañeros en el lugar. Algo responsable totalmente al Estado, porque, como te vuelvo a repetir, esto ya viene de hace rato, hay denuncias en derecho y garantías. No sé si les comenté que en Casa Cuna Drummond hubo un incendio de un quincho en el cual se le paga al dueño de la vivienda 18 millones, casi parecido a lo que es el caso Bonarrico, ¿no? Que llega a la legislatura provincial. Pero claro, eso los medios no lo mostraron, porque el propietario de la casa es un conocido o amigo del contador Felipe Lausieri, director también de DGP, DINAF. Más allá de todo eso, los alquileres, los autos contratados y las trafis son todos licitados por ellos, ¿no? Uh-huh. Y han dejado en total abandono también la movilidad del Estado, que también estarán esperando que la prendan fuego. Vamos a tomar medidas de lucha. principalmente porque dentro del predio tenemos microhospital y queremos resguardar la vida de nuestros niños, ¿no? Y sobre todo también de nuestros compañeros. En la noche no tenemos luz, andamos como podemos, trabajamos como podemos, porque parece que para los directivos de la DINAF, para el subsecretario Alejandro Verón, para el ministro de Desarrollo, la única parte que es para ellos, DINAF, es la que queda en la calle Belgrano, 1462, que es la parte administrativa. Los hogares, tanto como el predio de la calle Armani 1800, están totalmente en abandono. Los niños con las ventanas rotas, donde les pones nylon, donde a veces no tienen qué comer, todo eso denunciado, y este gobierno nefasto tapando permanentemente las denuncias, porque no se quieren hacer cargo de cómo están robando con respecto a la niñez. No le llega a los chicos lo que le tiene que llegar. El presupuesto no está llegando, pero sí se están enriqueciendo de ello a costilla de nuestros niños. Claro, Jorgelina, la situación es muy compleja que nos relatás, y sobre todo la vulnerabilidad de las infancias y también de los trabajadores ahí de esta institución. Respecto a los incendios que nos mencionabas, las pérdidas fueron totales, ¿pudieron lograr paliar esa situación? El accionar de los bomberos y la policía, gracias a Dios, fue rápida. Uh-huh. Pero lo que nos llama mucho la atención es que donde comienza el incendio, en la parte de la oficina, en la parte administrativa, donde estaba toda la parte de los archivos, digamos, de cuando hacen los inventarios, ¿no? De lo que se saca de INAF o lo que entra, estaba toda la parte informativa ahí. Pero, ¿por qué hablo de esto yo? Porque la directora Vanina Barone, recuerdo yo que entraban camiones y camiones a buscar donaciones que la señora les daba sin antes haber preguntado si o inventariado las cosas que ella estaba dando, no sé si es para parte de la militancia ella del Barrio del Pie o las organizaciones que tienen, pero son cosas que se podrían haber remodelado o en vez de haber sacado a los talleres a los chicos, enseñarles a ellos un oficio. Porque si ustedes mal no recuerdan, como yo les comentaba anteriormente, a los niños se les sacó todos los talleres, el gimnasio, que también se han perdido, flor de paso, todo lo que era de los chicos dentro del predio. Cansados ya, ya esto ya no es burla que tienen hacia los niños y los trabajadores. Esto ya es ignorar, vulnerar, ¿no?, los derechos de los niños, niños y adolescentes. Ellos se jactan hablando de la ley cuando no la cumplen. Por eso me hago responsable de lo que hago y de lo que digo. Hemos querido llegar al diálogo. En la última reunión que fuimos, la directora Vanina Barone no me quiso recibir, me prohibió la entrada a la institución llamándome la policía. O sea, ese es el diálogo que tiene el gobierno con los trabajadores del Estado. Claro, la situación es insostenible en cuanto a todo lo que nos contás, Jorgelina. Te agradecemos por haber pasado por el aire a relatarnos la situación de lo que es DINAF y bueno, lo que aconteció con este incendio. Estaremos siguiendo de cerquita de aquí desde La Mosquitera para poder acompañarles en este proceso. Sí, igual de todos modos vamos a ir a una medida de lucha porque no se sostiene más. Y bueno, si ellos no le dan un lugar, un espacio para que mis compañeros puedan trabajar y arreglen el lugar, vamos a seguir en conflicto y no vamos a parar. Así que gracias a ustedes por el espacio, un abrazo grande y bueno, y a seguir adelante y el lucho por la niñez de Mendoza. A vos, Jorge, mucha fuerza y estamos en contacto. Un gran saludo. Un abrazo grande. Bueno, seguimos en este colectivo, hablábamos con Jorge Lina, ella pertenece a CITEA, denunciando la situación de lo que sucede, acontece ahí en la DINAF, con las infancias, la cobertura de parte del Estado en cuanto a alimentación, también una denuncia respecto a una quema que hubo en un terreno de la DINAF y también la presunción de que es una parte donde hay archivado, que es importante para los balances e información de la institución, así que seguiremos de cerca esto para poder ir acompañando e informando sobre lo que suceda.